Pero ya no estás a mi lado, mi amor. Como yo, te estoy esperando con todo mi amor. ¿Dónde andarás, amor, amor? ¿Con quién estarás? ¿Me extrañarás, así como yo? Como yo, te estoy esperando con...